Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas del mundo y sobre las músicas en general, como siempre decimos. Hoy vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con metal pirata, ellos son los Blazing Stone y esta Taberna de los Condenados. Thank you. Bien, eran los Blazing Stone, un grupo sueco que se dedican a hacer pues heavy pirata, bueno, lo podríamos llamar heavy power, power heavy, power metal, todo este tipo de cosa que desde Alice Cooper hasta la actualidad pues se hace, sobre todo en Europa, como vamos a ver. Vamos a pegarnos un ratito oyendo cosas de estas que filtrean entre ciertos toques de música tradicional y el metal. Y nos vamos a Alemania. Ellos son Chrome, un grupo que gira alrededor de un señor que se llama Walter Gross, alias Chrome, y que, bueno, pues lleva por ahí dando mal con su banda desde el 98 o por ahí. El disco se llama When Northmen Die, cuando mueren los hombres del norte. Recordar que el Kron este es el famoso dios del Conan el Bárbaro este. Y bueno, si venimos de la taberna de los condenados, pues ahora vamos a sentenciado a muerte. We'll be right back. Vale, ahí estaba Kron desde Alemania. Si cabe más power que metal, diría yo. Pero bueno, tienen canciones más fuertes. Esta es un poquillo más tipo balada. Bueno, pues seguimos un poco en el palo. Ahora vamos a girar la ruleta del metal europeo y nos vamos a Italia. Aunque ellos son un poco más progresivos, diría yo. A ratos. El trabajo se llama Obsidiana, ya son los italianos Falston. Y bueno, pues también entra dentro de todo el bestiario del metal, porque como ya bien dijo Obsi, está paranoico y estos en cambio hablan de psicopatía. Estaban los Falston cantando en italiano, eso sí, con un toque, bueno, no sé muy bien qué decir, si estaban entre Eurovisión y el progresivo o algo por el estilo. El disco no está mal, ¿eh? Lusidiana tiene momentos bastante conseguidos. Bueno, seguimos, vamos a ir acercando hacia el paganismo. Todavía seguimos con el metal y aledaños. Ellos son Heilung, han recibido un montón de premios del Metal Hammer, del Grammy Metálico y todo este tipo de mundillo del heavy. Especialmente por su espectáculo Lifa, un espectáculo que está grabado en Inglaterra el año pasado, en Castle Fest. Ellos, aparte de la música, pues sobre todo cuentan con un directo muy muy efectivo, donde intentan recrear pues mitos paganos, textos de runas, con evidentemente iluminaciones que no tenían en el medievo. Y bueno, es interesante buscarlos por el youtuber este y le echéis un vistazo a lo que hacen, porque la verdad es que es bastante bastante efectista. El disco se llama, como hemos dicho, Lifa, y de aquí os hemos sacado este tema que se llama, espero pronunciarlo medianamente bien, Alpha Dir Haiti. Oh. Bueno, pues estamos en pleno ritual vikingo con los Heilun y este álbum Lifa, que supongo lo mejor será verlo en directo si no puede. No es mi caso, pero vamos, lo que he visto por ahí, por las redes, pues parece interesante de mirar. Bueno, nos vamos a Finlandia. Ellos pues son también conocidos en el mundo del metal. Esta es su, creo, última actuación en el Master of Rocks. Y son los Korpilani desde Finlandia con este Wooden Pins. Korpilani, un poco cortado por nuestro querido enanito, este que nos está puñeteando siempre. A ver si conseguimos que a lo largo del programa el enanito se nos ponga delante y le peguemos una patada que nos deje en paz durante todo el resto de lo que nos queda. Bueno, pero seguimos, no tanto en el metal ahora, con Kaunan, aunque tienen toques y ellos están en un sello pues donde hay gente como Enslaved, por ejemplo. Ellos son un trío y, bueno, tocan nigelarpa, tocan el hardigardi, la zanfoña y tocan instrumentos tradicionales, pero potencia tampoco les faltan. Ellos son los Kaunan y su primer trabajo, Four, esto se llama El Fert. Och skulle rida till Hova. Rider jag ut om en aftonstund, lägger mig i lunden att sova. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Jag lade mig under en lind så grön, mina ögon fring och en dvala. Då kom där två jungfruer gåendes fram, de ville allt med mig tala. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Den ene klappar mig på min kind, andra visk i mitt öra. Snabbt upp fager ungers vän, om du lyster älskor pröva. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Det ledde fram en jungfru så skön, hennes hår det glimde som guld. Snabbt upp till fager ungers vän, om du äst fröjd full. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Den tredje begynte en visa att kväda, det gjorde hon av god vilje. Stannade så den strida ström som förre var van att rinna. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Jag stannade så den strida ström som förre var van att rinna. Och hinden med sina bruna hår förgät vart hon skulle springa. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Hör du fager ungers vän, om vill du hos oss bliva. Då vill vi lära dig bok och runa, därtill att läsa och skriva. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Jag vill dig lära björnen att binda och bjässen upp mot ek. En draken upp på sin hög av guld ska rämma av land för dig. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Jag fjorden upp och jag ställde mig vid mitt svärd. De elve kvinnor dansa in och ut, allt hade de elve färd. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Hade inte lyckan varit mig så god, att hanen slatt ut sina vingar. Så hade jag sovit i berget en natt, allt hos de elve kvinnor. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Sedan jag henne först såg, sedan jag henne först såg. Da da du a re da re da la da da da da. Bueno, estábamos con Kaunan y el Fert, un grupo pues que se acerca bastante más a lo tradicional. Vamos ahora a Irlanda, seguimos con el heavy y el folk, y ellos son La Okra. La Okra beben un poco del black metal, como le está pasando a muchos grupos de power metal o de folk metal en este caso. Pero bueno, tienen un formato de trío y esta canción se llama My Homeland. I'm gonna for me the pulse of the land, my homeland and my heart. My land for my wife, my land for my king, the salad for my land, my spring for my king. And at the end of my life, legacy and gold. When the trees beat them all the time, when the moon has to an inverted globe, lands of all great will know my homeland ancient and free. Bueno, pues entre la melodía y, como habéis oído, el monstruo de las galletas. Ellos eran La Ocra y, bueno, esto salió el año pasado. El disco se llama Home and Heart. Y, bueno, pues me voy a poner una de mis canciones preferidas. Si estamos hablando de música pagana, por supuesto hay que hablar de Henning Garna, y esto es El Puñal, Dolcaran. Thank you. Dolcar en el puñal. Estaba recordando ahora el concierto de Ainsa hace ya bastantes años. Me dijeron que el de Madrid estuvo mejor, no sé si creérmelo. En Madrid no tenían los truenos por ahí cerca de Bielsa que los hacían de telón de fondo. Pero bueno, y hablando de canciones preferidas, y sigo por Suecia, ellos son Joven Droven y esto se llama Brecken. Bueno, pues ahí estaba los Joven Droven con este Brecken que abre ese disco del año 90, More Happy Moments with Joven Droven. No, el resto del disco no es lo que más me gusta de Joven Droven. Tienen ese disco estupendo, se llama Grop, que aúna casi el heavy medieval con la polka. Pero vamos, no está nada mal. Cuando pasaron de ser un grupo de grunge casi sueco a ponerse ya trajes y tal, siguen igual de potentes, por eso, no hay ningún problema. Bueno, tenemos por aquí a David, que no nos va a hablar porque está a sus cosas, pero le vamos a poner a un grupo que ha oído y no le disgusta. Ellos son Paddy and the Rats, ese grupo húngaro que hace, en este caso, punk céltico, Celtic Punk, y esto se llama Black Sails, velas negras. We said God, Lucifer, shot his dead. We saw the sauce of him for will arrive. Your dreams are freezing, death will kiss your mouth. We're so in need in the night. While you're sleeping, we will arrive. Your dreams are freezing, death will kiss your mouth. We're so in need. Bueno, ahí estaba Paddy and the Rats para David. Y estaba hablando ahora con Tere si esto se parece a los Pogues o no, esto del Celtic Pan. Vamos a verlo. Esto se llama The Seedbed of Catchulain. McCormick and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped out in Cologne, and you're at the rattling death trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sick bit of Coo Cullen will kneel and say a prayer, but a ghost are rattling at the door and the devil's in that chair. They used in tavern, you screamed it was your shell, but I wouldn't give you a service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back in through a bolted door and did it all again. And a sick bit of Coo Cullen will kneel and say a prayer, and the ghosts are rattling at the door and the devil's in the chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy drunken bastards singing Billy in the Bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch, so you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty for blacks and packs of jocks, and I'll take you from this dump you're in and stick you in a box. Then I'll take you to Cook Briar and shove you in the ground, where you stick your head back out and shout we'll have another round. At the graveside of Cook Cullen we'll kneel around and cry, and God is in his heaven and Billy's down by the fire. Bueno, pues eran los auténticos Pogues. El disco, el clásico Run, Sodomy and the Lass. Y bueno, vamos con un disco, ya que nos hemos ido a Irlanda, que es un recopilatorio, se llama Irish Drinking Song, canciones irlandesas para beber. Y vamos a poner pues unas poquitas de ellas y algunas tan conocidas como este Danny Boy. Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the flowers are dying. Tis you, must go, and I must bide. But come you back when summer's in the meadow, or when the vale is hushed and white with snow. Is I'll be here in sunshine or in shadow. Danny boy, oh Danny boy, I love you so. And when you come and all the flowers are dying and I am dead, as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying. Kneel and say an ave there for me, and I shall hear how soft you tread above me, and all my grave shall warm and tender be. When you kneel and tell me that you love me, I shall sleep in peace until you come to me. Bueno, esto era Danny Boy, era David Duffy. Y por aquí pues hay gente como Brian Doolahan, la Dublin Fall Band, los Clancy Brothers, bastante más conocidos, y vamos a dejaros un ratito con canciones de bebedores, todas muy conocidas. Seguro que las si hiciéramos un concurso, a lo mejor me podría decir cuáles son, sobre todo esta. As I was going over the far famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier, saying, "Stand and deliver, for you are my bold deceiver." Mushroom rang dum a doo dum a da, whack fall my daddy o, whack fall my daddy o, there's whiskey in the jar. I counted out my money and I'd made a pretty penny. I put it in my pocket and I gave it to my Jenny. She sighed and then she swore that she never would deceive me, but the devil take the woman, for they never can be easy. Mushroom rang them a doo dum a da, whack fall the daddy o, whack fall the daddy o, there's whiskey in the jar. I went into my chamber for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, and sure it was no wonder, for Jenny took my charges and filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushroom rang dum a doo dum a da, whack fall the daddy o, whack fall the daddy o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, before I rose to travel. The guards were all around me, and likewise Captain Farrell. I then produced my pistol, for he'd stole away my rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushroom rang the madoodamada. Whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, it's my brother in the army. I think that he is stationed in Cork or in Killarney. And if he'd come and join me, we'd go rolling in Kilkenny. I swear he'd treat me fairer than my darling sporting Jenny. Mushroom rang the madoodamada. Whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Mushroom rang the madoodamada. Whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Gasworks wall. I dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. That's a pain on their feet. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Siren from the docks. I saw a train set the night on fire. Smelled the spray of the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Going to make me a big shiny axe. Shining steel, tempered in the fire. Chopping down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. It's a dirty old town. It's a dirty old town. In the year of our Lord 1806, we set sail from the coal quay of Cork. And we were sailing away with the cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. Well, we'd an elegant craft, it was rigged fore and aft, and how the trade winds drove her. She had 23 masts, and she stood several blasts, and they called her the Irish Rover. Well, there was Barney McGee from the banks of the Lee, there was Hogan from County Tyrone, and there was Johnny McGurk, who was scared stiff of work, and a chap from Westmeath named Malone. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover, and your man Mick McCann from the banks of the Ban was the skipper on the Irish Rover. Now we had 1 million bags of the best Sligo rags, we had 2 million barrels of bone, and we had 3 million bales of all nanny goat's tails, we had 4 million barrels of stone. And we had 5 million hogs, and 6 million dogs, and 7 million barrels of porter. We had 8 million sides of all blind horses' hides in the hold of the Irish Rover. Now we had sailed 7 years when the mazes broke out, and the ship lost her way in the fog. And the whale of the crew was reduced down to two, 'twas myself and the captain's old dog. Well, then the ship struck a rock, a large water shock, and nearly tumbled over, turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. I'm the last of the Irish Rover. So he went down from Galway town to seek for recreation. The 17th of August, me mind been elevated. The multitudes assembled with the tickets at the station. My eyes began to dazzle, me off to see the racer. With me back for the do, for the diddly idle day. There were passengers from Limerick and passengers from Nina, the boys of Connemara and the flair of married ladies. There were people from Cork City who were loyal, true and faithful, brought on the Fenian prisoners from Bayern and foreign nations. With me whack, fall the dew, fall the diddly idle day. And it's there you'll see the pipers, the fiddlers competing, the nimble-footed dancers and tripping over daisies. There were others playing cigars and legs and bills for all the racing, with the colours of the jockeys, the speeding horses' ages. With me whack, fall the dew, fall the diddly-idle day. And it's there you'll see the jockeys, they mounted out so stately, the pink, the blue, the orange, the green, the emblem of the nation. When the bell was rung for starting, all the horses seemed impatient. I thought they'd never stolen ground, the speed was so amazing. With me whack, fall the dew, fall the diddly-idle day. There was 500,000 people there of all denominations, the Catholic, the Protestant, the Jew, the Presbyterian, but yet no animosity, no matter what persuasion, just sportsman hospitality, inducing new acquaintance. With me back, fall the dew, fall the diddly-idle day. Bueno, canciones para bebedores irlandeses, Irish Drinking Song. Vamos a seguir por Irlanda un ratillo. Ellos son The Gloaming. The Gloaming tienen ahora mismo 3 discos publicados. Ya los pusimos el programa pasado. Un grupo de, no sé si superestrellas, pero sí músicos muy virtuosos. Y aunque se han formado en Nueva York, todos vienen de grandes bandas irlandesas, y bueno, en este caso es un disco en directo en New York City, y esto se llama The Bully House. Thank you. Que nos está metiendo por ahí el enanito. Seguimos en Irlanda, un grupo que ya no estaba, los Flock, pero que tenían esta potencia. Esto se llama Belly Broly Gis, The North Star, The Ghost of Belly Broly y Muñeira de Santalla Dozcos. Thank you. los Flood y ese Bodran de Bill Joe Fells, que bien sonaba. Bueno, nos vamos a ir yendo y nos vamos con el último trabajo de los Altan, todo un clásico del folk irlandés desde los años 80 para acá. El disco se llama The Cup of Dreams y nos vamos con Dark Eyes Woman. Perdón, lo estoy diciendo mal. Dios mío, qué mal leo ya. Dark Eyes Woman. A ver, eso es Eyes Woman. Y bueno, pues con esto será hasta el programa que viene. Sed buenos. Now I have stationed it. sweet it's found, I may never see it more. But if ever I return, it'll be my wee darling in time.